te aguantas. Los dejo sin las llantas de sus ramblas, fumando plantas que pa' mí son santas. ¿Pa' qué te espantas si no somos fantasmas? ¿Dónde están las trampas? Estoy buscando sanchas, zarape y chanclas baratas. El doble de zapata con tacas, parado como estatua enfrente de la placa. Pócar sin barajas, son chachas, salen como pinches cucarachas. Corren y se agachan, entiéndeme que el duende está presente por enfrente de la gente que están idas de la mente. Y siempre que presienten, piensen lo que piensen. De repente llega el duende disfrazado como chente, ambiente por las calles más calientes, disparándole a los clientes que les vendes. ¿Entiendes? Empieza y nunca se levanta el que tropieza. Mal de la cabeza no se salva ni el que reza. Yo llego cueteando sin pistola, pistola. Sácate la mota, puto rola. Rola. Esto es lo que pienso del ambiente. Ambiente. No se meta con el duende. Yo llego cueteando sin pistola, pistola. Sácate la mota, puto rola. Rola. Esto es lo que pienso del ambiente. Ambiente. No se meta con el duende. Te quito todo en un segundo. No te perro confundo. Te dejo el más idiota de este mundo. Uno por uno me los llevo a todos, de todos modos, aprendan nosotros que somos cholos. Y siempre y cuando a mi manera, te agarro a botellazos como agarraron a Lupillo Rivera. El que espera, se queda su calavera, aunque no quieras, esto es de veras, no puedes bajar bandera. No los quebramos, los dejamos más frágil, y que se mire todo fácil, ¿verdad Gil? Dile a estos culeros que se creen muy borloteros, levántales el dedo. Putos, no tienen huevo. Aquí empieza, llegamos desmadrándoles la fiesta, fumando de la yesca más fresca. Esto no se acaba, puto, ¿qué pensabas? Ya fuerte te lo lavas, yo aquí me quedaré como si nada. Yo llego cueteando sin pistola, pistola. Sácate la mota, puto, rola, rola. Esto es lo que pienso del ambiente, ambiente. No se meta con el duende. Yo llego cueteando sin pistola, pistola. Sácate la mota, puto, rola, rola. Esto es lo que pienso del ambiente, ambiente. No se meta con el duende. Los busco por donde anden, con espasivas que arden. Si yo tiro cuetazos, ustedes tiran sangre. Les mando en la ambulancia a todo puto que me manden. Si pisan territorio, más les vale que se bachen. Amárrense los huevos, porque esto va a pegar. Como aviones en las torres, yo los voy a derrumbar. Entiende, y siempre va a tenerlo aquí en la mente. El único chingón es el presente, el duende. El que se tira, escupe sangre con saliva. Mira, así es la vida, sorprendida, siempre andar arriba. El que se pierde, nunca más encuentra la salida. 45 y un cartucho lleno de expansivas. Segunda chance y la revancha ya la traes perdida. Yo soy la muerte, tú la vida, ya la traes pedida. Y no hay rapero en esta fila que conmigo mida. Trago tequila y doy salud a mi tierra querida. Yo llego cueteando sin pistola, pistola. Sácate la mota, puto, rola, rola. Esto es lo que pienso del ambiente, ambiente. No se meta con el duende. Yo llego cueteando sin pistola, pistola. Sácate la mota, puto, rola. Esto es lo que pienso del ambiente, ambiente. No se meta con el duende, duende. Yo llego cueteando sin pistola, pistola. Sácate la mota, puto, rola, rola. Esto es lo que pienso del ambiente, ambiente. No se meta con el duende, duende. Yo llego cueteando sin pistola, pistola. Sácate la mota, puto, rola, rola. Esto es lo que pienso del ambiente, ambiente. No se meta con el duende, duende, duende.